Escuchas Oíd Radio. Muy buenas, aquí estamos un día más, Víctor Alcalde, Borja Murel, en un programa dedicado a la música. Muy buenos días, hoy vamos a dedicar unas canciones al tema del amor porque, bueno, el domingo todos sabemos que es San Valentín y vamos a poner unas baladas y algunas canciones más rockeras dedicadas a este mismo tema. Muy bien, vamos a empezar con un temita del año 92 de un grupo bastante polémico en los años 80, se llamaba The Cure. Y bueno, es una canción que se sale un poco de su estilo y es bastante alegre y además concuerda con el día de la semana que es hoy, que es viernes. Esto se llama Friday I'm in Love. Ahí escuchamos el tema Friday I'm in Love de The Cure del año 92 de su disco Wish. Y bueno, vamos a continuar con este repertorio que hacemos siempre al 50% Víctor y yo, eligiendo un poco los gustos de cada uno. A ver, Víctor, ¿qué nos propones? Pues nada, Borja, ahora voy a poner un tema de Frank Vincent Zappa, más conocido por Frank Zappa, que es un compositor genial y de rock, jazz, electrónica, música clásica, música contemporánea. Es productor, ha dirigido películas, es realmente un genio

the harp, and she shows you where to look among the garbage and the flowers. There are heroes in the seaweed, there are children in the morning, they are leaning out for love, and they will lean that way forever while Suzanne holds the mirror. Travel with her, and you want to travel blind, and you can trust her, for she's touched your perfect body with her mind. Suzanne, de Leonard Cohen, de 1967, un tema que le llevó al éxito y que está incluido en su primer álbum. Sí, te iba a comentar que esto es de cuando todavía Leonard Cohen cantaba, ¿no? Sí, hombre, aunque sigue teniendo buen directo y buenos conciertos, es muy recomendable ir a ver a Leonard Cohen. Pues vamos a continuar con un artista clásico que es Brian Ferry, que fue vocalista de Roxy Music en los años 70 y en los 80 emprendió carrera en solitario con una canción del año 85 que estaba en la banda sonora de la película Nueve Semanas y Media, que bueno, fue una de las películas pues más subiditas de tono de los años 80 que lanzó a la fama a Kim Basinger. Esta canción se llama Esclavo del Amor, Slave to Love, Brian Ferry. Turn her every way, Ahí escuchábamos el tema Slave to Love de Brian Ferry, como comentábamos, del año 85. Y ahora vamos con un temita más rockero, ¿no, Víctor? Sí, vamos a poner algo de AC/DC, aunque bueno, no tiene muchas canciones de amor que digamos. Pero esta canción habla de un flechazo directo, de pues el típico flechazo que encuentras en una discoteca y que pues has encontrado al amor de esa noche realmente, porque es de lo que habla esta canción, que se titula así: You Shook Me All Night Long. AC/DC, You Shook Me All Night Long. Debió quedar muy impresionado Brian Johnson, el cantante de AC/DC, cuando escribió esta canción a una hermosa mujer que conoció una noche para hacer un éxito de esa pequeña historia. Pues sí, la verdad es que sí. La verdad es que AC/DC, yo no sé si hablábamos antes que repiten casi la misma fórmula, ¿no? Compositiva a menudo. Sí, sí, les ha funcionado muy bien además, porque han tenido una larga lista de singles que han llegado a la número uno en ventas. En la misma línea, claro. Sí, sí. Bueno, vamos con otro artista. Esta canción que vamos a escuchar ahora es de finales de los 80. La compuso Prince para Sidney O'Connor. Y bueno, fue el mayor éxito de la cantante. La canción se llama Nothing Compares to You. Y bueno, comentarse un poco a grandes rasgos que Sidney O'Connor pues era una cantante muy representativa por el tema de que iba con la cabeza rapada. y que hizo apología de su ateísmo en público, incluso rompiendo una foto del Papa, lo que le costó que la excomulgasen. Bueno, esta canción es una balada pues de las mejores composiciones que ha habido en los 80, se llama Nothing Compares to You, Sinéad O'Connor. Put my arms around. Escuchábamos el tema Nada es comparable a ti, de Sidney O'Connor. Y bueno, hoy casi parecemos Kiss FM, ¿no? Con tanto temita romántico, ¿no? Sí, ¿Víctor? Estamos un poquito pastel, Borja, hoy. Pero bueno, ya hemos roto también ese entorno de pastel con algunas canciones que hemos puesto. Y ahora, de hecho, vamos a volver a hacerlo pinchando un tema de Morfín, un grupo de culto, que es un trío, que bueno, se disolvió en el 1997. Y también es un grupo como Frank Zappa, que he puesto antes, que tiene muchas influencias. En este caso son influencias del blues y del jazz. Y este trío, bueno, desapareció porque el cantante murió. Se cuenta que murió en un escenario en directo. No sé si puede ser mito o realidad. Y vamos a poner una canción hoy dedicada al Día de los Enamorados, que se llama Poison y que habla del veneno. Dame veneno para morir y para quererte más, realmente, como esta canción española. Vamos a pincharla, Borja, a ver qué os parece. Morfín, Poison. Poison, de Morfín. El tema es del disco Like Swimming. Y bueno, es un grupo que realmente suena muy potente. Es un trío y realmente, pues, a mí me sorprende que pueda sonar de esta manera. Igual que, bueno, quizá te pueda recordar un poco, aunque el sonido no se parezca a Police, Borja, porque es un trío también que tiene mucha consistencia. Y bueno, espero que os haya gustado y busquéis algo más de Morfín. Sí, la verdad es que hay grupos que, aunque sean solo tres personas, pues pueden dar bastante, bastante caña, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí. Aunque tienen, bueno, el bajo, ya habéis visto que no es un bajo eléctrico, sino es acústico, y tienen algunos teclados, pero también son Hammond y todo esto, que no son nada... Son como ambientales, son, ¿no?, ambientales, no son nada eléctricos, pero suena muy potente. Muy bien, pues vamos a continuar con otro tema. Este es bastante conocido, es de un grupo sueco llamado Roxette. La canción se llama Fading Like a Flower y bueno, sonaba en el año 92. Y bueno, como contar así como un poco como anécdota, que Roxette fue un grupo que saltó a la fama porque una estudiante estaba de intercambio allí en Suecia. Y bueno, al volver a Estados Unidos, pues se llevó un vinilo de ellos para allá y lo empezaron a radiar en las radios universitarias, lo empezaba a pasar a compañeros y de repente se puso de moda y los intentaron lanzar en Estados Unidos. Al final fue un bombazo tremendo. Así que nada, bueno, vamos a escuchar este tema, Fading Like a Flower, de Roxette. I just need a little Ahí escuchábamos Fading Like a Flower, Me Marchito Como Una Flor de Roxette. Y bueno, vamos a escuchar ahora un clásico, ¿no, Víctor? Sí, vamos a seguir con esta lista que tenemos para el Día de los Enamorados, aunque no sea aún todavía, con Moody Blues, un tema que es realmente un estándar, Nighting with Satin, y es un tema que escribió Justin Hayward, que es un miembro de Moody Blues. La escribió a los 19 años y habla de unas sábanas blancas que le regaló un amigo y en las cuales se acostaba todas las noches pensando en su amada, que estaba lejos, y que realmente mucha gente piensa, o lo que se habla, es que esta canción habla de un amor que no ha sido correspondido y de las noches que pasó pensando en ella. Night in White Satin. Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always missed with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love you. Some try to tell me thoughts they cannot defend. Just what you want to be, you'll be in the end. And I love you. Cause Nights in White Satin, de Moody Blues, en su sábana de satén, echando de menos a su amada imaginaria o conocida, pero lo que seguro es no correspondida. Su sábana de satén blancas. Bueno, vamos con un tema de Eric Carmen, que es un artista que, bueno, aunque no se ha prodigado mucho por aquí, por nuestro país, en los años 70 sacó una canción muy representativa, se llamaba All By My Side, que luego versionaron muchos otros artistas. Y la canción que vamos a escuchar ahora se llama Hungry Eyes, Ojos Hambrientos, es del año 87, y sonaba la banda sonora de la película Dirty Dancing, que bueno, fue uno de los grandes clásicos de ese año y que hoy en día pues siguen poniendo habitualmente en televisión. Esto se llama Hungry Eyes, de Eric Carmen. Escuchábamos el tema Ojos Hambrientos de Eric Carmen. Sí, cuando llegamos al final del programa ya solamente nos queda un grupo por poner. Hemos decidido que el último grupo pues sea una de las mayores bandas de pop de toda la historia, por no decir la mayor banda de pop, que es los Beatles. Y vamos a pinchar un tema que se llama All You Need Is Love, del álbum Magical Mystery Tours. Y bueno, cuéntanos alguna anécdota, Borja, de este tema que me estabas comentando ahora detrás de los micros. Sí, bueno, pues esta canción fue un poco una quedada en el estudio de varios colegas. Pues ahí había muchos artistas de la época, entre ellos pues Mick Jagger de los Rolling Stones o Marianne Faithfull. Y bueno, pues se juntaron, tomaron sus típicas drogas psicodélicas de la época, se fumaron sus porrillos. Y metieron coros, improvisaron y al final quedó este tema grabado pues en el año 67, que salió como single y que luego finalmente recogieron en el álbum del año siguiente, en el 68, el Magical Mystery Tour. Y bueno, que es una de las canciones de amor más características, ¿no?, de todos los tiempos. Sí, de hecho, como comentaba antes, pues era la canción que íbamos a dejar para despedirnos de este programa y comentar pues eso, que es muy usual en aquella época, en los 60 y tantos, cuando empezaban a grabar los Beatles, que se juntaran todos los amigos, que bueno, los amigos eran pues tanto los Rolling, los Beatles, también David Bowie andaba bastante con ellos, sí. Y la verdad es que hacían unas producciones bastante interesantes, sobre todo los arreglos que tenían, porque los discos se producían muy pronto, pero quedaban ahí para la posteridad y han quedado muy buenas canciones prácticamente improvisadas. Sí, aparte que bueno, que en aquella época los estudios de grabación no eran como ahora, ¿no?, que realmente se grababan en cuatro pistas y entonces, uh-huh, claro, casi se cogía todo en directo, ¿no? En aquella época las interpretaciones eran un poco más en directo, no como ahora que repites tomas y tomas hasta que queda la cosa. Empezaron los Beatles con cuatro pistas y luego ya al 69, 68, sí, volvieron a las ocho pistas, que fue un adelanto grandísimo, y se pudo adelantar bastante. Pero bueno, también es verdad que los Beatles tenían que grabar muy pronto porque tenían que sacar los singles inmediatamente y tampoco producían mucho las canciones. Las arreglaban pues allí mismo en el estudio en muchas ocasiones, pero no por ello dejaron de ser grandes éxitos y bueno, y buenos temas. Era un trabajo como más artístico, por así decirlo, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Bueno, pues vamos a despedirnos. El viernes que viene estaremos aquí con más música. Hemos estado aquí a las voces Víctor Alcaide y Borja Morel. Y esto es All You Need Is Love de los Beatles.